La palabra que Dios trae para ti en esta mañana y para mi vida también es que Él quiere catapultarnos a una dimensión mayor de su gloria. ¿Cuántos lo creen? No. 10 nomás, Rubén. No más 10. ¿Cuántos lo creen? Bueno, con esos 15 el Señor va a hacer algo especial. Escúchame esto. No importa cuál es tu experiencia actual con Dios. No importa cuál es la situación que actualmente estás atravesando. Dios te dice en esta mañana a través de su palabra que Él ha dispuesto para ti un nivel de bendición con el cual tú ni siquiera te has imaginado. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso. De cómo Dios nos direcciona hacia una mayor gloria. Hacia una mayor gloria. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Ageo. Ageo. Espero que lo encuentre antes del almuerzo. Les voy a dar una pista, que Ageo queda después de Sofonías. Si la pista no es suficiente, queda antes de Zacarías. ¿Ageo? ¿Ya lo encontró? ¿No? Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Eso está bien entre los corticos que hay antes del Nuevo Testamento. Ageo capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Ahora sí. Si no lo tiene todavía, tranquilo, ya no lo busque más. Escuche más bien. ¿Listos? Ageo capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Y aquí viene la palabra de Dios. ¿Quién ha quedado entre vosotros haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Seré el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice los ejércitos. He aquí, a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Aleluya, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y escuche, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz, shalom, en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios para nosotros? Amén. Pero yo quiero que usted se ubique un poquito en lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento, para que entienda la relevancia de la palabra. Antes de ubicarla en su propia realidad, vamos a ubicarnos en la realidad de lo que vivía la nación. Israel acababa de regresar del exilio. Llegaron a Jerusalén, la ciudad destruida, vuelta a nada. La orden de Ciro es que edificaran el templo. Y la gente empezó a edificar el templo. Empezaron a edificar el templo. Pero la gente se aburrió. Qué pereza edificar el templo. Y empezaron a edificar sus casas. Y el templo quedó abandonado. El templo se constituía en el orgullo de la nación. Todo el mundo se acordaba de la época de David. La época sobre todo de Salomón. Cuando el templo era espectacular. Incluso habían algunos ancianos que habían visto con sus propios ojos el templo de Salomón. Ellos lo habían visto. Entonces, la nación ha perdido todas las esperanzas. Ellos tienen claro que no van a volver a ser la poderosa nación que fueron en época de David. Y están todos, se han llenado de conformismo. Esto no va a ser más de ahí. Como a veces nos pasa a muchos de nosotros. Experimentamos, sí, la visitación de Dios, la bendición de Dios, pero cuando estamos pensando en dimensiones mayores, como que decimos, bueno, gracias a Dios, por lo menos hemos alcanzado esto. Por lo menos hemos llegado hasta aquí. Por lo menos alcanza para el sustento diario. Por lo menos nuestros hijos están ahí y nos invade un conformismo. Y entonces, cuando está invadida de conformismo, de Dios a través del profeta Geo, y le dice, un momentico. Yo he dispuesto para mi pueblo. Y entonces, la imagen que ellos recordaban, les dice, ¿ustedes se acuerdan de la primera casa? ¿Cuál fue la primera casa? ¿Cuál fue el primer gran templo de Israel? ¿Cuál fue? ¿Lo recuerdan? El templo de Salomón. ¡Wow! ¡Qué templo! ¿Cierto? Ese sí era templo. Templo literalmente con todas las... como dirían los jóvenes hoy en día, ¿no? Con todos los juguetes. ¿Cierto? Bueno, como diríamos los jóvenes hoy en día, ¿cierto? Con todos los juguetes. Es cortinas, oro por todos lados, hermosos atrios. Y sobre todo, que el día de la inauguración, de sí mismo sacrificio. Y la gloria de Dios llenó el templo. Allá en Crónicas aparece el relato que no pudieron ir ministrando los sacerdotes, porque la gloria llenó el templo. Y algunos de los ancianos no estaban ahí, fueron testigos sustanciales de eso. Entonces cuando ellos estaban ahí, y la gente estaba construyendo ese templo, el templo de la época, que parecía más como una especie de enramada. La gente emocionada construyendo su templo, contentos porque estaban construyendo su templo, los estaban llorando. Todos los ancianos llorando. Estaban en ese templo ahí que, y repito, parecía más como una enramada, y los ancianos lloraban. Los jóvenes estaban construyendo, venían y decían, ¿pero por qué lloran? ¿Por qué lloran si estamos construyendo el templo de Jehová? Y dicen... Y a ustedes les parece que esto es... Si ustedes hubieran visto el templo de Salomón. ¡Ese sí era templo! Dice que esto un... El Salomón. ¡Ese sí era majestuoso! Y entonces, los jóvenes, claro. Porque se seleccionan. Y entonces viene la palabra de Dios. Y ¿ustedes vieron el templo en su gloria primera? ¿Sí lo vieron? ¿Vieron de ese templo? ¿Quién? La gloria postrera será mayor que la primera. ¡Aleluya! La gloria postrera será mayor que la primera. Y esta es la palabra de la esperanza que del Señor. Para aquellos que hemos creído que quizás de las experiencias cristianas ya pasan. Para aquellos que quizás nos conformamos con un estilo de vida, si bien no es malo, hay otros peores. Dios viene a decirte en esta mañana, lo mejor de Dios está por venir, aleluya. Lo mejor de Dios está por venir. Lo mejor de Dios para esta iglesia no son los 14 pasados. Son esos años que Dios tiene de la manifestación gloriosa de su poder en medio de la familia. Lo para ti, de Dios, lo mejor para tus hijos, prepárate, porque es por venir. La gloria será mayor que la primera. Yo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Hemos visto cosas asesinas de Dios. Hemos visto cosas maravillosas de Dios. Pero Él viene a través de ese palalalal para decir esta mañana, para ti, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora, sí, Pastor Ángel está como emocionado hoy. Sí, a mí las fiestas me emocionan realmente. Pero yo quiero la razón por las cuales esto es completamente cierto. Las cuales la postrera será mayor que la primera. Y por favor, quiero que estés pendiente de esto. Escúchame bien, por favor. Que estamos en marco. Pero esta rata es que la tata. Si tú eres presidente de. Va a tener la garantía. Tu situación emocional. Lugar. No, mira. Va a entrar en esta sesión de cumplimiento de la tatabra. La gloria postrera que Dios tiene para la familia, presa, para tu, será mayor. Yo creo que mis hijos llegado. Yo creo que mis hijos harán nada más que yo nunca ni siquiera he soñado con hacer. Porque sé que lo mejor de Dios está por venir, aleluya. Razones por las cuales la gloria postrera será mayor que la primera. Primera razón. Mira ahí por favor el versículo 1. Dice, en el mes séptimo a los 21 días del mes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo específico? ¿Qué pasó? Vino palabra de Jehová. En un tiempo específico. Hoy, féchelo en su calendario. Márquelo en su agenda. Hoy vino palabra de Jehová por medio del profeta. Escúchame, por favor. Las comunidades alimentarán una mayor gloria. Serán aquellas que todo el tiempo estén oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios. Y creo que eso es un regalo precioso que Dios les ha dado a ustedes como iglesia. Dios los convoca cada semana a este lugar a disfrutar de una experiencia comunitaria muy linda, pero sobre todo, cada semana a escuchar la voz de Dios. ¿Quiénes experimentarán una mayor dimensión de gloria? Aquellas familias que permanezcan pegadas a la voz. Aquellas vidas que permanezcan de Dios. Empresas que direccionen sus políticas con base en la voz. Aquellas personas que vivan aferradas a la voz de Dios. Nunca. Nada de lo que nos rodea. Sí. Una fiesta muy linda con las parejas. Y hablamos precisamente de eso. Cómo muchas veces lo que nuestros ojos ven es una realidad completamente desalentadora. Quizás esa es tu situación hoy. Estás en medio de crisis económicas, dificultades a nivel de tus. No. Nos tenemos sobre lo que nuestros ojos ven. Nosotros. La palabra que sale de la boca. Somos. La palabra que sale de la boca de Dios. La garantía de la manifestación de una mayor gloria sobre mi vida. Es que mi vida está atendiendo siempre la voz. La voz del Señor. Lo que ellos veían, para muchos, sobre todo para los ancianos, era más bien una caricatura de un templo. Pero Dios les dice, no se preocupen por lo que sus ojos ven. Descansen en lo que yo he dicho. Descansen en lo que yo he dicho. Dios va a liberar una mayor gloria porque Él lo ha dicho. No es la idea del pastor Ángel. No es la idea ni siquiera del profeta Geo. Es palabra de Dios para su iglesia hoy. Segunda razón. La gloria postrera será mayor que la primera. Primero, por la preeminencia de su palabra. Segundo, por la realidad de su presencia. Mira ahí el versículo 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo el pueblo de la tierra. Porque yo estoy, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros en esta mañana? 1, 2. Pero Dios también está contigo ahí en tus quehaceres familiares. allí en tus labores empresariales. Es a diario. ¿Sabes por qué? Porque con la venida de Jesucristo se inauguró la era de Dios con nosotros. Nosotros. El medio nuestro. Las vidas que exalten la presencia del Señor serán bendecidas y verán la gloria de Dios. Las empresas que honren y glorifiquen la presencia de Dios serán bendecidas y verán la gloria de Dios. Las familias que tengan como centro de su reunión la presencia preciosa de Dios verán su gloria manifiesta en todo lo que hagan. Él ha dicho que estará con nosotros y yo le creo. Mira, no te preocupes por lo que te falta hoy. No te angusties porque quizás algunos de tus recursos se están agotando. No te sobresaltes porque algunas de las personas que tú tenías como contactos claves se han ido. Preocúpate el día que te falte la presencia de Dios. Nosotros a veces los pastores entramos en angustia cuando algunos de los que hacen parte de nuestro equipo se van por una circunstancia, o algún hermano de la congregación, o alguna familia se va. Hace algunos años Dios habló a mi corazón en medio de una crisis. Yo creo que les comenté en una ocasión donde tuve un problema con todo el grupo de alabanza de la congregación. Intentamos iniciar con ellos un proceso de pastoreo y todo, pero lamentablemente ya habían creado algunas, como decimos popularmente, algunas mañas. Y prácticamente llegaron a sentirse como indispensables en medio de la congregación. Estaba predicando y detrás de uno estaban tocando los instrumentos. Y un día yo me metí con el Señor y dije: Señor, pero si yo les hablo duro, seguramente se van a ir todos. Y nos vamos a quedar sin grupo de alabanza. Casi claramente es el Señor oído que me dijo. Que ellos esos, o que me vaya. Suficiente. Me paré y les dije: se van todos. Bueno, no, así no les dije, ¿cierto? Les dije con espíritu pastoral. Les dije: hermanos, queremos renovar el grupo de alabanza. Y nos quedamos sin grupo de alabanza. Literalmente todos se fueron. Se fueron, no solamente se fueron de la plataforma, sino que se fueron de la iglesia. Y era muy tenaz. Al siguiente domingo, una hermana con un micrófono y un ancianito con el piano ese eléctrico grandote tocando atrás, cuando siempre habíamos tenido un grupo con bombos, instrumentos y todo. Pero Dios me llenó de temor en el corazón. Escúchame. No es la cantidad de recursos lo que va a hacer próspera tu empresa. Es la garantía de la presencia y la dirección de Dios sobre ella. No es todo aquello de lo que puedas dotar a tus hijos lo que va a garantizar para ellos un futuro estable. Es la semilla de la presencia de Dios que siembres en sus corazones lo que va a garantizar el futuro de nuestros hijos. Nosotros tenemos la seguridad de que seremos invadidos por la unción gloriosa de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Porque su presencia en medio nuestro lo garantiza. Esfuércense que yo estoy con vosotros. Aleluya. Qué rico disfrutar del Dios con nosotros en medio de todo lo que hacemos. Tercera garantía. ¿Cuántas llevamos? Dos. ¿Recuerda cuál es la primera? No me convence esa. ¿Ah? Primera razón por la cual la gloria... Esta es la última vez que la voy a repetir. Primera razón por la cual la gloria posterior será mayor que la primera. Primero, por la preeminencia de su palabra. Segundo, por la realidad de su presencia. Tercero, por la fidelidad de tu pacto. Por la fidelidad, dice el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando estará con vosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. ¿Qué es un pacto? ¿Es un pacto? ¿Un compromiso? ¿Qué más es un pacto? ¿Un contrato? ¿Un convenio? Donde las partes se comprometen frente a algo que han acordado. Ahora, Dios les dice algo. Ustedes no se comprometieron a nada, pero yo sí, dice el Señor. Por eso el texto dice, según el pacto que hicimos, según el pacto que ¿qué? Que hice. Este es lo lindo de esta relación de pacto. Que aunque usted y yo somos infieles, Él permanece fiel, aleluya. Él permanece fiel. Dice, ¿ustedes recuerdan que yo hice un pacto con ustedes? Y el pacto que yo hice con ustedes fue que ustedes serían nación santa. Y que yo bendeciría a todas las naciones por medio de ustedes. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Y Dios se lo recuerda aquí en este momento. Dios comprometido con la nación. Y Dios fue fiel a su pacto. La nación se había apartado. La nación lo había abandonado, la nación le había dado la espalda, pero quiero que sepas algo. Dios ha hecho pacto contigo a través de la vida preciosa de su Hijo Jesucristo. Y Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Él se comprometió en pacto. Él lo hizo. Si el templo sería restaurado, si la gloria recaería sobre la nación, no es por lo que ellos hicieran. ¿Por qué sería? ¿Por qué? Porque Dios se había comprometido con esto. Así de sencillo. Dios se ha empeñado en hacer de nosotros sus hijos y bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Dios se ha empeñado en hacerlo. Él ha hecho pacto. Y Él recuerda ese pacto que hizo con Israel. Pero ahora nosotros somos beneficiarios de un pacto mucho más glorioso. ¿Por qué? Porque el pacto que está sobre nosotros es más grandioso que el pacto que cobijó a Israel. ¿Por qué? ¿Sí? Pero hay otra razón todavía más tangible. ¿Por qué? ¿Por qué el pacto que está sobre nosotros es más grandioso? ¿Cómo? Porque ahora... ¿Sabe que cuando se firmaba un pacto, todo pacto se sellaba con sangre? ¿Sabía usted eso? Los pactos se sellaban con sangre. Dios hace pacto con Abraham... Corta animales por la mitad, los abre, la presencia de Dios pasa en medio de ellos, y la sangre de esos animales y la presencia de Dios sellan el pacto. Todo pacto es sellado con sangre. El pacto que está sobre nosotros fue sellado con sangre. ¿Sabía usted eso? ¿Con qué sangre? ¿Con qué sangre? Con la sangre preciosa del Hijo de Dios, aleluya. Si Dios cumplió su pacto con Israel, ¿cuánto más lo hará con nosotros cuando el testador de ese pacto es la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo? Pero quiero mencionarte algo, porque te decía que a mí me parece preciosísimo esto. Hay un texto en Primera de Corintios 1:20, y no sé si mejor no lo busques, no vaya y se te pierda Geo, y después que lo vuelvas a encontrar, ¿cierto? Entonces, mejor... Si quieres, espera ahí y yo te lo leo. Primera de Corintios 1:20 dice, es por favor, vea, voy a atrever a decir algo. Si usted solamente se le queda esto que voy a decir alrededor de este versículo, hermano, creo que habrá tenido sentido nuestra convocación esta mañana, por favor. Porque es que es algo tan especial. Escuche bien, por eso quiero que lo escuche, escúcheme este texto. Primera de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Ese no es? Ay, pero es que ustedes sí ve que me enredan. ¿Será segunda? ¿Es segunda? Ah, bueno, es segunda, ¿sí yo? Uy, aquí en... El escriba se equivocó. Es que esta tecnología, hermano. Segunda de Corintios, entonces. Ahora sí. Ve, yo les dije no lo busquen, si ¿sí? Se pusieron a buscarlo. Es que ustedes son desobedientes. No, gracias a Dios por los desobedientes que lo buscaron. Segunda de Corintios 1:20. Ahora sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él. En ese Él a quien se... Amén. Pero mire, ¿por medio de quiénes? ¡Uy, hermano! ¿Por medio de quiénes? ¡De nosotros! ¿Para gloria de quién? De Dios. Capte esto, por favor. Son sí porque son para nuestra bendición. Son amén porque son fieles, porque nunca fallan, porque se cumplen, porque no son expuestas a la duda. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Para bendición y fieles. Ahora, ¿esas promesas son en quién? En Cristo Jesús. Pero escuche esto. Todas las promesas de Dios son sí. No es que probablemente van a pasar. No es que de pronto van a suceder. No es que probablemente pueden acontecer. Dios está diciendo, cuando yo te prometo algo, eso es sí. Y es amén en Cristo. Dicho de otra forma, póngale la firma. Escúcheme, por favor. Escuche esto, por favor. Dios, cuando te desea algo, no es porque Él piensa hacerlo. Es porque ya lo oí. ¿Lo captaste? ¿Captaste? Promete algo, no es porque está pensando hacerlo. Ese es nuestro concepto de promesas. Yo digo, mira, estoy pensando con ese deseo. Yo tengo cuando Dios te promete, está pensando hacerlo. Que ya lo hizo. Él no comienza nada que primero no haya terminado. ¿Sí ves? Él no comienza nada que primero no haya terminado. Cuando Dios te habla es sí y amén. Amén. Yo debo creer que todas las promesas de Dios son sí. Bendición, de restitución, de multiplicación, de prosperidad, de división. Son sí y amén. ¿Lo crees? ¿Sabes una cosa? Yo siempre he dicho que a nosotros la fe nos alcanza para una cosa y para otras no. Yo invito a una persona para recibir a Cristo en su corazón. Y la persona viene y le invitamos a que haga la oración de fe. Señor, yo abro mi corazón, acepto a Jesucristo, no sé qué. Amén. ¿Cuándo va a ir? Uno le dice, ahora párate porque vas a ser salva. ¿Le decimos así? ¿Qué le decimos? ¿Y por qué? ¿Usted por qué está seguro que es salva? ¿Por qué usted está seguro que esa persona ya fue salva? ¿Por qué? A ver. Se va y usted le dice, ya usted es salva. Y la persona se va. Ah, y a veces le damos un papelito, que donde anotamos el nombre, y la persona se va como si, ah, este es el recibo. Yo soy salvo y me dieron hasta recibo. ¿Sí? ¿Por qué estamos tan seguros que sí fue salva? Porque la Biblia lo dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón y le salvas, entonces uno se va y le dice, tú eres salvo. ¿Usted lo cree? ¿Usted fue salvo así? ¿Y está seguro que es salvo? Aunque no le hayan dado recibo. ¿Cierto? ¿Usted está seguro que es salvo? O sea, vamos con eso. Pero cuando la Escritura dice que si yo me acerco a Él, pongo mi carga sobre Él, soy libre. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo creer que Él llevó en la cruz del Calvario mis enfermedades y mis dolorías? Y que si me acerco a Él en fe, soy sano. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo creer eso? ¿Cómo? Exacto. La fe nos alcanza las cosas, pero no para otras. Escúchate, texto dice, por favor. Algunas promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿Cuántas? No. El propósito significado de la palabra todo. Todo significa todo. Todo. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Pero escuche esto. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? No, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Pero es por medio de quién. O sea, ya Dios lo hizo. Quiero que entienda este concepto. Dios ya lo hizo legal. Pactó. Yo no sé cómo explicar esto. Voy a pedirle al Señor que me ilumine aquí a ver si me logro hacer entender. Escuche. Una persona está encarcelada. El abogado está ya dirigenciando su liberación y todo lo demás. Y el encargado del caso, el juez, el fiscal y todo, firmó ya su salida. Listo. Yo les pregunto, ¿esa persona realmente ya está libre? ¿Realmente está libre? No. ¿Legalmente? Sí. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué legalmente ya está libre? Ya fue firmado. Ya fue sellado. Pero hay que ir hasta allá, presentarlo a las oficinas del IMPED y no sé qué y todo lo demás, para que por fin... Entonces, cuando el hombre sale de la cárcel, ¿ahora qué? Lo que era legal, ahora se hizo real. Escuche bien. Cuando Dios lo prometió y se comprometió en pacto, lo hizo legal. Se hace real por medio de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace real? ¿Cómo? Creyendo. Tú haces real lo que Dios hizo legal en Cristo Jesús. ¿Lo captaste? Uy, hermano, si usted... No, es que yo ando más emocionado aquí. Ya. Y hermano, esto me parece... Dios ya lo hizo legal. Dice, yo hice pacto. Ya está hecho. Por eso te dije, Dios no te promete nada que no haya hecho antes. Ya lo hizo. Pero ¿cómo se hace real? A través de nosotros. El texto lo dice claramente. Dios en Cristo Jesús son sí y amén. O sea, eso tiene más reverso un avión. Cuando Dios lo dice, Dios lo cumple. Pero entonces, ¿cómo la recibo yo? Ya fue hecho legal. Necesito hacerlo real. Cuando tú lo crees. Cuando tú lo crees. ¿Recuerda lo que hemos aprendido? ¿Cómo lo dice? Yo lo creo. Yo lo tengo. ¿Lo recuerdas? ¿O lo recuerdan? Ah, pero dígalo duro, como si de verdad lo creyera. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, y si Él lo hace, yo lo tengo. Y la Escritura nos dice que ya lo hizo. Ya lo hizo. Darán una mayor manifestación de su gloria. Serán aquellas que creen en la fidelidad de su pacto. ¿Llevamos cuántas? Tres. La garantía de una manifestación gloriosa de su presencia en medio nuestro. Primero, la preeminencia de su palabra. Segundo, por la realidad de su presencia. Tercero, la fidelidad de su pacto. Cuarto, hoy, esto también es espectacular. Cuarto, dice el versículo 5. La segunda parte del versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Podemos estar seguros de que la gloria postrera será mayor que la primera, por la compañía de su Santo Espíritu. Por la compañía de su Santo Espíritu. Ayer compartí algo con los líderes que quiero. La compañía del Espíritu. El Espíritu Santo, mi abogado, el paracletos, el que está conmigo, Espíritu conmigo que me da compañía. La Escritura habla del Espíritu en nosotros, que me regenera para nueva vida. Sobre nosotros, en nuestras vidas. Lo que el Señor está diciendo aquí es que su Espíritu estará con nosotros. El reconocimiento del gobierno del Espíritu en nosotros permitirá manifestación poderosa de su gloria sobre nosotros. Aleluya. Quiero mencionándote una quinta razón, porque quiero que oremos de manera especial. Y para muchos de aquellos que Dios nos ha visitado con su presencia para decirnos, prepárate. La primera. Entonces recuerden, la primera, por la preeminencia de su palabra. Segundo, por la generosidad de su provisión. Dios dice, he aquí yo el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor, porque mía oro, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es interesante que este versículo parece incrustado aquí, como sacado de otro contexto. Pero un momentico, estamos hablando de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, del pacto. Ahora parece un versículo como medio idealista. Mía es la plata, mío es el oro, Jehová de los ejércitos. Quizás en ese momento se serían frustrados porque su templo nunca sería como Salomón. Es que Salomón fue el hombre rico que ha pisado este planeta. ¿Sabía usted eso? Algunos hoy han intentado calcular lo que pudo ser la fortuna de Salomón y se han encontrado con cifras que se salen de toda proporción. Entonces esta gente está destruyendo un templo, están trabajando, están, pero esta es una generación que acaba de venir del Sirio, 40 años exiliados, 70 años, perdón, exiliados, que no tienen nada, que han sido esclavos. Tres generaciones prácticamente han nacido en el exilio y ahora vienen, ellos no tienen recursos, ellos no tienen nada, ¿Cómo va a ser nuestro templo glorioso? ¿Cómo nos van a poner a compararnos con el de Salomón? Salomón tenía toda la plata del mundo, tenía todos los recursos, tenía oro, tenía la alianza con todas las naciones. Yo le dije, quiero que sepan algo. Quiero que sepan algo. Esto no depende de la abundancia de tus recursos. Esto depende de la suficiencia de su gracia. ¡Aleluya! Esto depende de la suficiencia de su gracia. ¡Gloria a Dios! No importa los recursos que tú manejes. El Señor te dice en esta mañana, si es por recursos, la plata. Mío es el oro, dice Jehová a los ejércitos. La seguridad de mi futuro. De los recursos que amase. Depende de la suficiencia de la gracia de Dios. Aleluya. Yo creo que vienen tiempos de restauración para el pueblo de Dios en este lugar. Yo creo que Dios está levantando una generación de sus hijos. En manos de quienes va a poner muchos recursos financieros. Yo creo que Dios está preparando los grandes empresarios que moverán la economía de nuestras ciudades. Pero personas que siempre tendrán el reconocimiento latente en su corazón de que todo cuanto tenemos proviene de la gracia y de la misericordia de Dios y es para la honra y la gloria del Rey. ¡Aleluya! Es para la honra y gloria del Rey. ¡Aleluya! Dios va a bendecir a su pueblo para que le sirva con tranquilidad. No es tu empresa. No es tu negocio. No te creas la carreta que se creyó Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo construí. No. No te pares frente a tu empresa diciendo, mire todo lo que yo he levantado con el esfuerzo, el sudor de mi frente. No seas ingenuo. Es por la generosa provisión de Dios sobre sus hijos. Aleluya. Algunos de ustedes seguramente no conocen la historia de todo lo que ven aquí. Toda esta majestuosa edificación. Todo este precioso terreno. Hay esta labor. No es porque hay un grupo de patrocinadores millonarios detrás de esto. No. Es porque un puñado de personas decidió creerle a Dios. Caminar bajo el proyecto de Dios. Y Dios abrió los cielos de manera milagrosa. Y la provisión llegó en formas que ellos ni siquiera se explican hoy. Pero un puñado de hombres que creyeron que el oro y la plata nunca es problema. Porque es de Padre Celestial, aleluya. Porque a Él le pertenece, en gloria a Dios. ¡Descansa! ¡Descansa en el Señor! ¿Alguna vez has imaginado al hijo de Bill Gates corriendo por la cuadra a ver quién le presta un computador para hacer una tarea? ¿Te has imaginado una ex? ¿Te la has imaginado? ¿Cierto que no? Como que dice que. Pero a veces nosotros, los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos desencajamos. Y vivimos angustiados y corriendo para arriba y para abajo porque estamos experimentando una situación de estrechez. No te preocupes. Tu Padre Celestial es el dueño del oro y la plata y tiene una generosidad sin límites para sus hijos. Aleluya. por eso, por la generosidad de su provisión, por la compañía de su espíritu, por la fidelidad de su pacto, por la seguridad de su presencia y por la preeminencia de su palabra. Es que yo estoy seguro y me he parado aquí en esta mañana para decirle que lo que nos espera, lo que nos espera, son cosas que ojos no han visto, que oídos no han oído, ni siquiera hombre alguno se lo ha imaginado, aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Levántate, créele al Señor, afírmate en esta palabra, porque Dios nos está invitando a dimensiones que nunca hemos imaginado. Yo quiero que enquistes, que tatúes esa palabra en tu corazón en esta hora. Yo quiero dirigirme a los que creen al Señor. Yo quiero dirigirme a aquellos que quizás la realidad que miran es una realidad desalentadora. ¿Cómo el pastor viene a hablarme de gloria postrera? Si mire lo que yo estoy viviendo, mire la condición de mi matrimonio, mire mi situación física, mire mi empresa, yo estoy inclusive sin trabajo. ¿Cómo el pastor viene a hablarme de eso? Quiero decirte que te hablo de eso con la convicción que lo estoy haciendo, porque Dios le ha dicho: yo no vengo a excitar tus emociones, yo vengo a declarar lo que Dios ya ha dicho a través de su palabra. Por eso quiero dirigirme en esta parte final a los que creen esta palabra, a los que, no importando su situación, hoy creen que Dios los está catapultando a una dimensión sin precedentes de su gloria sobre tu vida, la vida de tu familia y todo lo que tú tienes. Yo quiero que la congregación se coloque en pie. Escúchame bien. Escúchame bien, por favor. Yo quiero que hoy demos un paso de fe. Esta no es la palabra de un político promesero. Esta es la palabra de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Algunos de nosotros hemos experimentado la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Esta congregación ha experimentado la gloria de Dios en su historia. Hoy lo celebramos. Pero Dios nos ha visitado para decirnos: prepárate. Prepárate. Porque Dios traerá mayor gloria a tu vida, a tu casa, a tu familia, a esta iglesia, porque Él lo ha prometido. Aleluya. Él le dice a Zorobabel y a Josué: solamente esfuércense y créanme. No más. No más. Y yo quiero que oremos ahora. Pero quiero lanzar un desafío a la iglesia. Y quiero invitarte a dar un paso de fe. Si tú crees que esta palabra es para ti, y estás convencido que Dios te está preparando para una dimensión sin precedentes de su gloria en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, mientras todos oramos, ven aquí al altar, por favor. Da un paso de fe y ven aquí al altar. Si quieres estar en pie, si quieres arrodillarte, estamos inaugurando una preciosa alfombra aquí en este lugar. Y tú, ven aquí. Acércate. Hemos ampliado la... Córrete un poquito hacia allá, para acá, para que otras personas puedan pasar. Y vamos a apropiarnos de esta palabra. Quizás si algunos nos ayudan corriendo esas sillitas primeras. Algunos de los diáconos que nos ayuden allí corriendo esas sillitas. Y en medio de esta celebración especial, aleluya, Vamos a creer esa palabra. Quizás todo lo que tú ves a tu alrededor es ruina. Quizás todo lo que tú ves a tu alrededor es destrucción. Quizás todo lo que tú ves a tu alrededor es desesperanza. Pero Dios te dice, crea mi palabra, disfruta de mi presencia, aférrate a mi pacto, déjate dirigir por mi Espíritu Santo y disfruta de mi provisión. Aleluya. Señor, aquí estamos en esta hora. Hermano, tú que has venido aquí adelante, abre tu corazón delante del Señor. Sencillamente abre tus labios y dile, Señor, yo creo esta palabra. Yo creo que esta palabra es para mí, Señor. Quizás en el momento de mayor destrucción, mayor ruina, tú vienes a prometerme una dimensión gloriosa de tu presencia y yo lo creo, Señor, aleluya. Yo lo creo. Por eso yo me uno a mis hermanos en esta noche, en esta mañana, Señor. Y yo recibo para mi vida, para mi ministerio, para mi familia, la vida de mis hijos, de mi trabajo. Yo recibo esta palabra, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera, aleluya. Yo declaro el cumplimiento de esta palabra sobre cada joven, sobre cada anciano, sobre cada padre de familia, sobre cada empresario, sobre cada mujer emprendedora, trabajadora, profesional, sobre las amas de casa, Señor. Hoy nos aferramos al cumplimiento de esta palabra, porque todas tus promesas en Cristo Jesús son sí y amén, aleluya, por medio de nosotros, Señor, por medio de los que estamos aquí. Yo creo que tú cumples sus promesas en mí, Señor. Que lo que tú hiciste legal en Cristo se hace real a través de mi fe, Señor. Y yo lo creo, Señor. Algunos de los ancianos lloraban recordando el viejo templo de Salomón. Algunos pensaban que esa promesa era muy distante. Pero ellos vieron cómo la gloria de Dios llenó el templo, aleluya. Escúchame, tú que has venido aquí adelante. Escúchame, por favor. Allí con tus ojos cerrados, escúchame. Cuando el tabernáculo fue inaugurado, esa hermosa tienda de campaña que Dios inspiró, sus cortinas eran majestuosas. Un altar de bronce a la entrada del atrio. Una fuente. El lugar santo con una mesa, un candelabro y un pequeño altar de incienso. Y en el lugar santísimo, una caja con una tapa en oro puro, donde la presencia de Dios se manifestaba. Todo era precioso. La gente estaba fascinada con aquella tienda. Pero de pronto, en medio de la inauguración, la nube de la gloria de Dios descendió y lo llenó todo, todo. Y entonces el pueblo por primera vez entendió algo. Lo que hace hermoso un lugar no son los metales preciosos, no era el diseño de sus cortinas, no era el oro y la plata de todos sus utensilios. Lo que hacía hermoso aquel lugar era la manifestación de la gloria de Dios. Quiero decirte algo en esta hora. Lo que hermosea tu vida no son los títulos que tienes colgados en la pared de tu oficina. No es la cantidad que almacenas en tu cuenta bancaria. No es el barrio y la casa donde vives. No es el apellido que ostentas. Lo que hermosea la vida de cualquier ser humano es la manifestación evidente de la gloria de Dios sobre él. ¡Aleluya! y hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos aquí para eso. Hoy hemos traído aquí ante el altar, Señor, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones, pero también nuestras cargas, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras frustraciones. Y hemos venido aquí para decirte, Señor, queremos experimentar en nuestras vidas tu gloria, Señor. Tu gloria. Que la historia de esta iglesia se siga escribiendo como la historia de la manifestación de la gloria de Dios. Aleluya. Quiero que la historia de mi familia se sigue escribiendo como la historia de la manifestación de tu gloria, Señor. Entrégale tu empresa a Dios y deja que se llene de su gloria, aleluya. Pon tu familia en esta hora en manos de Dios y deja que sea invadida de la gloria de Dios, aleluya. Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor, porque hemos decidido creerte. Yo te creo, Señor. Yo te creo, Dios.